vez recuerdas nuestra canción y aquella luna que nos iluminó. Si alguna vez el tiempo te llena de recuerdos, corre hacia mí, escucha mis sentimientos. Una copa de vino, el cielo por testigo, decirte que te quiero y así por siempre vivir unidos. Un perfume de rosas, un beso de tu boca y aquella melodía, seguir bailando toda la vida. En mí, conoces el camino, yo estaré aquí, en el lugar de siempre, con la ansiedad de verte, y un corazón que sufre por no tenerte. Una copa de vino, el cielo por testigo, decirte que te quiero y así por siempre vivir unidos. Un perfume de rosas, un beso de tu boca y aquella melodía.